El contador Luis Freda, que está con nosotros aquí en el estudio, contador y profesor Luis Freda, que como siempre cuando viene los oyentes dicen nos hace pensar. Bueno, ya les dijimos, cuaderno y lápiz prontos para la clase. Buen día. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo ¿Cómo andás, Luis? Bien, ¿y vos? Tranquilo, espero que no sea un feriado por pensar, sino que no lo tomemos como feriado y no pensemos, vamos a pensar un poquito. Por favor, vamos a pensar, vamos poca, a pensar. Poca gente en la calle, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Se nota el feriado. Sí, se recontra nota. Bueno, vamos a seguir con el tema salud, que era lo que habíamos arrancado la charla pasada. La idea era recapitular un poco los 2 segundos lo que veníamos, porque es muy difícil entrar en un tema frío, ¿no? Entonces, decir, bueno, que en salud lo que veíamos de particular, que era es un sector de la economía, ¿no? Nosotros vamos a ir desde un punto de vista económico, que donde existen 3 participantes. Quien necesita el servicio de salud, que en la economía sería el consumidor, quien se ofrece ese servicio de salud, que en la economía se llama productor, y hay 2 agentes más, un agente que es el regulador, ¿sí? Y por otro lado, el financiador, ¿sí? Entonces, ¿qué puede pasar? Que el regulador necesariamente tiene que ser el Estado, pero el Estado no solo se tiene que limitar a ser regulador, o sea, organizar ese proceso de consumo o de necesidad de salud con el de ofrecer salud, no solo regular ese proceso, sino que a su vez también puede él mismo proveer salud y a su vez él mismo puede llegar a consumir algunos temas de salud. De hecho, por ejemplo, no sé si algún tema de beneficios de salud para funcionarios del Estado, algún tipo de medicamentos para alguna población de niños, yo que sé, en el INAO, etcétera, el propio Estado también, claro, consume salud. O sea que el Estado puede tener a la vez puesto todos los gorros y seguramente lo tenga. Y tenía una particularidad el salud, ¿sí? Que teníamos que tener en cuenta que es, primero que nada, también puede ser, yo estuve bichando unas cosas de Villar, un antiguo médico, el padre del actual, Hugo Villar, que él definía que está bueno que que la salud es un derecho y no una mercancía, ¿sí? Y que en consecuencia no lo podemos dejar librado a que se regule la oferta con la demanda, sino que tenemos que saber qué es lo que necesita cada individuo. Y aparte, segundo, decía que era un mercado imperfecto. O sea que... mercado imperfecto. O sea, sí, que no va a funcionar, como dicen, con la mano invisible esa que es de Adam Smith, que la oferta y la demanda se encuentran y que todo sale perfecto y que todos andamos contentos. Sí, ¿por qué? Porque quien va a pedir salud no sabe lo que necesita, ¿entendés? Quien va a demandar un tratamiento no sabe lo que necesita, sino que va en busca de mejorar su salud, y va a haber una persona que juega un rol preponderante que va a ser quien le va a indicar. Sí. Y eso que le va a indicar, el tratamiento, lo que sea, va a estar condicionado de la estructura que haya y los recursos que haya, ¿no? El presupuesto que se maneje en temas de salud. Bien, entonces, eso medio recapitulando, lo que quería comentar es que en Uruguay, ¿cómo opera esto? En Uruguay opera con instituciones que prestan servicios de salud. Ahí vamos a tener a ACE, a todos lo que a nosotros llamamos mutualistas, pero en realidad el nombre correcto es Institución de Asistencia Médica Colectiva, que en Uruguay hay seguros privados, ¿sí? Y después está la sanidad militar y policial. Y después hay un montón de esos son prestadores integrales. Después hay un montón de prestadores parciales como las emergencias móviles, algunas policlínicas de la intendencia, el Banco de Seguro del Estado, que tiene su hospital para accidentes de trabajo, o sea que cubren algunas cosas. Un sector de la específica. La universidad con el hospital de clínica, ¿sí? Que cubre determinadas cosas específicas. Y lo último que llegamos a ver, o que recapitulando, es que en Uruguay hay distintos sistemas como viviendo todos juntos. Ahí, si nosotros armáramos como un cuadro de la salud, tenemos un sistema que es el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es lo que llamamos FONASA. Después hay gente que está fuera del FONASA y se atiende directamente en ACE. Después tenemos gente que va y paga su cuota, sí. Y qué puede ser, yo que sé, una persona que vive de alquileres no está en FONASA, pero le paga a la mutualista Casa de Galicia, por ejemplo, le paga la cuota a Casa de Galicia, por nombrar una. Y después, lo último que tenemos es gente que todavía quedó con sus sistemas propios, como la sanidad policial y la sanidad militar. ¿Qué pasa en Uruguay? Que, por ejemplo, nosotros sumamos toda la gente que tiene cobertura por los distintos sistemas y nos da más gente con cobertura que población. Pasa como los celulares, ¿no? Que hay más cantidad de celulares, sí, que gente. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas que o que tienen dos celulares, claro, o que tienen un celular de ahí u otro. Pero en la salud, ¿qué quiere decir? Y en la salud quiere decir que hay doble cobertura. Que hay personas, uh-huh, que tienen doble cobertura. Por ejemplo, personas donde están en sanidad militar y policial. Uno de ellos es en sanidad, tienen beneficios la persona y toda su familia, la salida, uh-huh, militar, sí, y policial. Y a su vez, la otro integrante de la familia trabaja y tiene FONASA. Claro. Ese integrante está en los dos lados. Entonces, claro, ahí estamos destinados. ¿Y la emergencia móvil que dijiste ahí, cómo la contás? Y ahí también hay, también la tiene. También la tiene, entonces claro, aparece por varios lados. Aparece por varios lados, entonces tenemos doble cobertura, pero la doble cobertura se da también en los prestadores integrales, no solo porque la emergencia móvil es parcial, o sea, claro, te da que yo tenga el mismo, que me estoy cubierto por el mismo derecho en sanidad militar y de repente en el CASM. Ahí está. Entonces hay más cobertura que gente, hay doble cobertura. Entonces el sistema está mal gestionado, porque hay gente, por ejemplo, si yo tengo sanidad militar y policial, y a su vez tendría derecho a ir al CASMU, lo más seguro que vaya a la sanidad militar y policial porque no tenga tantas órdenes y tickets. Claro, más barato. Más barato. Entonces, pero tengo CASMU, y el CASMU va a recibir dinero por mí, y yo no lo uso. Uh-huh. Entonces ahí hay algo que no está. Ahí no estamos, no. Entonces, si yo fuera con los colmillos así para afuera, ¿qué me interesaría tener a mí? Y a todos los familiares de la salida militar y policial, porque sí, ese que cobre no, y no lo utilizan. Pero eso, la doble cobertura, más adelante en otro programa, lo analizaremos. Bien de bien. Entonces, pero que lo que estamos viendo ahí son fallas del sistema. Fallas del sistema. Fallas claras. Claras y que está, y que son obvias y supuestamente no está, o sea, no puede existir. El sistema, sí, dice, no puede haber doble cobertura, pero la hay. Sí. Y no se corrige y hoy por hoy es muy fácil, ¿no? Con un número de cédula, vos todos tienen que tener la mutualista, tiene que tener el número de cédula del usuario y la hace también. Entonces, cruzar las cosas y decir, bueno, no, mira, no dónde es está. Es el momento, ¿no? Por lo que es el programa. Pero, por ejemplo, si yo quiero sacar hora en la mutualista o en ACE porque tengo, no sé, un problema que sea, que tengo, que no es emergencia, pero me tienen que ver antes de 2 meses. Sí, sí. Entonces, llamo a la emergencia móvil. Y sí. Que va a mi casa, me ve. Y dice, y después vaya a ver a su médico, pero en el momento te resuelve. Sí. Entonces lo que está fallando es el que te demora 2 meses en dar hora. Ahí va, y bueno, pero bueno, ahí tenemos un montón de situaciones, sí, a resolver. Sí. Entonces, básicamente hoy nos vamos a meter en FONASA, ¿no? FONASA, ahora vemos qué es, pero es una posibilidad que es vía trabajo o pasividades, que tengo derecho a atenderme o en ACE, o en una institución de asistencia médica colectiva, o en seguros integrales. En este sistema, hoy por hoy, en marzo de este año, había 2.500.000 personas, de las cuales 480.000, más 75.000 son de ACE, 1.000.000 en las mutualistas y los otros 60.000+ en seguros privados. ¿Qué quiere decir? Que hay gente que está asegurada en seguros privados vía FONASA. Uh-huh. O sea, un seguro con más prestaciones de las habituales, FONASA cubre una parte, la gente pone otra parte y y logran un servicio de salud superior al medio de la población. ¿Tá? Entonces ahí indirectamente se está subsidiando eso. ¿Por qué? Porque ese acceso a una salud mayor, a un mejor servicio de salud, parte lo paga el Estado. Bien, entonces vamos con los números del FONASA, que era la idea. ¿Tá? Entonces la idea es primero saber quiénes están alcanzados por el FONASA. Sí, no sé, sí, si quieren hacer la pausa ahora. Hacemos y después arrancamos ahí. Dale. Les recordamos que ustedes se comunican con los mensajes por el 099-326-381, el correo electrónico prensa36@gmail.com. Ustedes pueden ver la entrevista en directo por el canal de YouTube, CX36 Centenario. La entrevista en vivo, ustedes ven la imagen del estudio en este momento. Ya seguimos con el contador Luis Freda. La capital nos ofrece buen servicio de salud, los mejores sanatorios y hasta el mejor ataúd. Ni tanto tampoco, ¿no? Bueno, Freda, seguimos con el tema de la salud. Bueno, vamos con el FONASA. ¿Quiénes están cansados por el FONASA? Los trabajadores públicos y privados que estén cotizando en BPS, obviamente, los hijos menores de 18 y si tienen hijos mayores con incapacidades. Los cónyuges o concubinas y después los jubilados y pensionistas. ¿Quiénes no están en FONASA? Las personas que no tengan trabajo mayores de 18 años, ¿sí? O que trabajen pero no trabajen formalmente, ¿no? O sea, que no estén en el BPS. Después, si sos trabajador pero tenés menos de 13 jornales, no te toca FONASA. Trabajaste 10 jornales al mes, marchaste. O que recibas menos de una cantidad de, que son algo así como 7.500 pesos por mes. Los funcionarios de sanidad policial y militar, los retirados y pensionistas de sanidad policial y militar, porque se atienden por el otro lado, y funcionarios públicos de los gobiernos departamentales, porque les siguen pagando lo que le llamaban la cuota mutual, etcétera, ¿está? ¿Qué derecho tienen? ¿Sí? Eso después tendremos que entrar más adelante, porque es un tema escabroso, ¿no? Sí. Pero tienen derecho a un conjunto de prestaciones, no a todo, no todo lo que te pase va a estar alcanzado por FONASA, sino que es un listado de prestaciones que está en el plan de atención de salud, plan integral de atención de salud, que van a escucharlo como PIAS, ¿sí? Y o un catálogo de programas y prestaciones. Lo que está ahí está alcanzado y lo que no está ahí no está alcanzado. Entonces, el PIAS este define un listado, las modalidades de atención, ¿sí? Entonces, si es atención ambulatoria, qué atención ambulatoria es, qué internación, qué cuidados paliativos, y así como procedimientos de diagnósticos y temas de rehabilitación, etcétera, etcétera. Igualmente, todos los usuarios de FONASA tienen derecho al Fondo Nacional de Recursos, que es un instituto que permite acceder a tratamientos especializados, que se hace a través de lo que le llaman los IMAES, que vamos, ¿sí? Instituto de Medicina altamente especializada, y a medicamentos de alto costo, que también veremos que no son todos, porque muchas veces vemos determinados procedimientos ante la justicia porque el Fondo Nacional de Recursos no proporcionó determinado medicamento de alto costo. Entonces, vamos a ver cómo viene el FONASA. Ahora vamos a entrar en temas numéricos del FONASA. Sí. Una cosa, todos esos trabajadores comprendidos, se les descuenta para ese fondo, ¿no? Ahí va. ¿Qué se les descuenta? Se les descuenta dependiendo de si es él solo, ¿sí? Un porcentaje, si es él con algún hijo, otro porcentaje, y si es él, el hijo y el cónyuge, un porcentaje mayor. O sea, de su salario nominal. Todos los meses ese descuento se hace en BPS. Sí. El patrón retiene eso, lo vuelca a BPS, y BPS ahora después vamos a ver que lo paga las instituciones y vamos a ver cómo lo paga. ¿Está? Bien, está bueno ese recorrido que también lo vamos a hacer. En cuanto a cantidad de afiliados, acá más o menos están traje los números de los últimos 10 años, no vamos a leer los 10 años, pero decimos 2011 a 2020. ¿Qué cantidad de afiliados tenía FONASA? Entonces decimos, bueno, en 2011 había 1.800.000 personas alcanzadas por FONASA. ¿Cuánto dijiste? 1.800.000. ¿Sí? Si nos vamos a 2014, vamos a 2.350.000. Estoy tirando números bien redondos. ¿Está? ¿Sí? En 2014. Si nos vamos a 2000, tres años después, ¿no? A 2017, 2.550.000. O sea que venía ascendiendo, ¿no? Pero si nos vamos a 2020, un leve retroceso a 2.450.000. O sea que, ¿cuál es la idea? De ese 1.800.000 y algo, al 2.400.000, después al 2.500.000, venía creciendo la cantidad de usuarios FONASA, o afiliados FONASA. ¿Por qué? Porque también había una política orientada a eso, cada vez integrar más colectivos e integrar también, los cónyuges no empezaron desde un inicio, sino que se fueron integrando a medida que pasaba el tiempo. ¿Y no es también, no será también esto de que baje en el 2020 por gente que está sin trabajo? Ahí va, entonces, ¿qué pasa? Esa bajada es como ángeles, ¿y esto qué pasó? Primero, claro, primero que se venía, como si vos lo ves los números, se iba llevando como para que fuera universal. Seguro. Se venía armando como universal. Como para llegar a todo. Sí, o sea, para mí se venía llevando la línea como para que después la sanidad y policial y militar salieran de estar separada y se metieran para adentro y ahí llegabas al 100%, básicamente, ¿no? Uh-huh. Pero eso por algo se frenó. Sí. ¿Está? Habrá una discusión política, etcétera, atrás, pero se frenó. Si vos ves algo que viene subiendo y después, ¡pum! Sí. Se agarra una meseta y después baja. Entonces lo que me decía Ángeles, bueno, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó en 2020? ¿Por qué hubo esa caída? Y digo, bueno, después de 2017 se aprecia un estancamiento de afiliados y hasta un leve descenso hasta 2020. Y a su vez cae el COVID. O sea, aparece el COVID dentro de la sociedad. Y me dice, ¿qué tiene que ver el COVID con la cantidad de afiliados FONASA? Y bueno, si vos, para ser afiliado FONASA, tenés que estar trabajando. Y el COVID tuvo un impacto en la economía, tuvo un impacto en el trabajo, y como todo esto, como el mundo miró, ahí va. Entonces, ¿ahí qué pasó? Y dije, bueno, armé el promedio trimestral, porque no puedo trabajar con año, porque son tres años, lo pasé a otra unidad de medida, el promedio trimestral de la cantidad de afiliados los últimos tres años, desde el segundo trimestre de este año, tres años para atrás. ¿Y qué pasó, no? Entonces, ¿qué pasó? Desde el tercer trimestre del 2018, ¿está? Hasta el segundo trimestre de 2021, o sea que son datos recientes, empezó una bajada que se profundizó. Ya venía bajando la cantidad de afiliados FONASA y se profundizó con el COVID. Llegamos a tener en un momento, en mediados de 2020, los 2.450.000 que te decía. O sea que pasó de 2.500.000 a 2.400.000 en dos años. O sea, sí, hubo una caída más o menos de unos 100.000 afiliados en tres años. ¿Sí? Entonces, es una caída importante. La primera pregunta que me hice yo cuando vi esto, y a nivel de sociedad, es, en tres años 100.000, ¿qué pasa con esa gente? Claro, yo estaba pensando lo mismo, van para ACE. Primero, van para ACE. Entonces, ¿qué institución puede recibir en Uruguay, no? Sí, sí, 100.000 personas. 100.000 personas, de buena manera, en dos años, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, acá el sistema tiene algo que si queremos aprender, eso hay que corregirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque parece como que no se entienden que los procesos de salud, vivienda, educación no pueden tener corte drástico. Claro. Porque no es una cosa que vos la enmendás en tres minutos. Entonces, esas personas que capaz que muchos de ellos ya tenían un tratamiento iniciado, por más que la historia de la clínica sea esté disponible, etcétera, pero vos estás trabajando con un médico, estás teniendo determinado proceso. ¿Cómo no van a demorar dos meses? ¿Cómo no va a faltar medicamentos? Eso mismo. Imagínate, vos estás en ACE, sos el mejor intencionado. Te caen 100.000 tipos nuevos. No, para atenderlo. De buenas a primera. Incluso, con la misma cantidad de personal. Con la misma cantidad de personal, la misma cantidad de recursos, o menos, porque en este momento, cuando empiezan estas cosas, empiezan. No es que los recursos sean menos, pues entran a trancar, pedís las cosas y te llegan un mes después. Sí, sí. Las urgencias son más grandes. Entonces, acá el sistema tiene un problema grande. Sí. El problema grande es que la gente, cuando pierde el trabajo, pierde salud. Entonces, al revés, es como que vos tenés. Te dieron un palacio y viene otro atrás y te pega otro. Perdés el trabajo, a su vez, ¡pum! Perdés salud para vos y todos los tuyos, ¿no? Está claro. ¿Sí? Entonces, ahí tiene un sistema. Bueno, entonces vamos a ver el tema de los afiliados. Esos 2.000.000 y pico que había, 2.500.000, 2.400.000, fue cambiando. Bien, esa gente tenemos que son, de esos 2.000, vamos a poder trabajar con 2.450.000 más o menos. 1.100.000 son personas que trabajan. 550.000 son menores a cargo del trabajador, ¿no? ¿Cuántos? 550.000. 600.000 son pasivos. Sí, que ha ido creciendo desde 2015 hasta ahora, ha ido creciendo. Se integran como 100.000 pasivos más en 5 años. Y 220.000 más o menos son cónyuges concubinos. Estamos tirando números gruesos. ¿Pero qué? Entonces decimos, lo interesante es ver que menores y pasivos son casi lo mismo que los activos en cantidad de gente. ¿Sí? Entonces, por otro lado, tenemos también, decimos, bueno, en cuanto a tipo de activos, ¿sí?, de los trabajadores, son 900.000, de ese 1.100.000, 900.000 son privados, del sector privado, 150.000 públicos y 50.000 de otros sectores. ¿Qué quiere decir otro? Y trabajadores por la cuenta, unipersonales, profesionales universitarios, cosas que no lo puedo clasificar ni uno ni otro. Puede haber profesionales universitarios que trabajan para el sector público y trabajan para el sector privado a la vez. Claro. ¿Está? Bien. Entonces, ahora vamos a entrar por el tema de las instituciones. Y acá nos vamos a hacer un poquito de las instituciones que reciben afiliados FONASA. ¿Cuántos reciben y cómo está el sector ese? Y reciben, por lo tanto, plata del Estado. Y reciben y al final vamos a ver cuánta plata reciben del Estado por mes. Y ahí vamos a decir, esto... Leo un pensar que hacemos la pausa. Ángel de Paso Carrasco dice, muy buenos días. Una conquista desde 1943 de asistencia integral, funcionarios y familias, hijos hasta 25 años, atención en hospitales. Hoy, gracias a estas creaciones nuevas e igualitarias hacia abajo, todos aportamos como trabajadores y o jubilados, Sistema Nacional de Salud, FONASA, y aportes de acuerdo a la ley nueva. Saludos a todos y gracias por tocar estos temas. Richard desde Tacuarembó dice, buenos días, los estamos viendo desde Tacuarembó, un especial saludo al contador de todos. Y al contador le dice, nosotros tenemos el FONASA, somos solos, mi vieja que ya no está tenía el FONASA, pero nosotros hemos tenido enormes complicaciones. Horacio dice, el seguro de salud de la Intendencia de Montevideo no es por FONASA. Bueno, hacemos la pausa y a la vuelta consideraciones. Si te tienen que operar, morís en la capital. La canción pega así justito, ¿no? Aunque no se la crean los del interior, que acá se arregla todo, ¿no? Y hay un audio más que nos manda Jorge. Hola, buenos días Ángeles. Urgente, ¿no? Mi señora, yo precisé alguien que la cuidara, ¿no? Ella es jubilada. ¿Cómo hay que hacer para que alguien me ayude, supongamos? Porque dice que es hasta los 29 años, me parece, y después de los 84. Ella tiene 57 años. ¿Cómo hay que hacer para que los paliativos, así como se dice, no sé cómo es el tema, que la atiendan? Bueno, vamos a buscarle después la respuesta, pero esto también tiene que ver con el FONASA. Sí, obvio, es parte de las prestaciones, pero no es, o sea, yo la verdad... pero le vamos a buscar a ver qué encontramos. Bien, bueno, vamos con las instituciones por cantidad de afiliados. En instituciones de asistencia médica colectiva y ACE, instituciones que reciben afiliados FONASA, son más o menos, son en realidad 42 instituciones. El tema es que hay 15 instituciones de esas 42 que tienen el 75% de los afiliados. O sea, hay 15 instituciones que tienen el 75% de los afiliados. ¿Sí? O sea, del 2.500.000 de afiliados, hay 15 que se llevan el 75%. O sea, que son las dueñas. Sí, sí, porque el resto, el 25% restante se reparte. Entre 27. El 25 restante entre 27 instituciones, ¿sí? ¿Quiénes son esas principales? La más grande, con un 25% del total de la más grande es ACE, ¿sí? Después le sigue la médica uruguaya, para sorpresa de todos, y en tercer puesto, en casi iguales, están CASMU y la española. Después viene el SMI, COSEM, que a mí me llamó la atención la cantidad de afiliados, sí. Y después viene el Círculo Católico. Pero estamos hablando de que el Círculo Católico y COSEM tienen la mitad más o menos de afiliados que la Española y Casa de Galicia, y un tercio de los que tiene la América Uruguay. ¿Casa de Galicia dónde queda? Casa de Galicia queda, no, Casa de Galicia es, no está ni siquiera en las 15 principales ya. ¿Está? Bien. Entonces, vamos a ver un poquito. Decimos, ¿qué pasa? ¿Cómo son esta relación? Fíjense lo siguiente. Las instituciones de asistencia médica colectiva, o sea, las viejas mutualistas, el 90%, no el 90, el 91% de sus afiliados son FONASA. O sea que ellos reciben, la principal fuente de ingresos de ellos es el FONASA. Sí. ¿Sí? Solo un 9% es gente que va y paga la cuota. 9%. ¿Sí? Esta misma cifra, pero en ACE, es solo el 30% de los afiliados de ACE son FONASA. ¿Está? O sea que ACE... ¿Qué hace? ¿Cuál es su cometido? Es recibir a toda la gente que no tiene FONASA y a algunos FONASA. Los seguros privados, ¿sí?, tienen un gran porcentaje de afiliados FONASA. En cuanto a ACE, tenemos también un tema que ACE tiene la mayoría de sus afiliados. ¿Sí? La mayoría de los afiliados de como es de ACE son del interior del país, ¿sí? O sea que ACE tiene una cantidad importante de afiliados que son del interior del país. El 68% de vamos a tirar el número, acá el porcentaje sí. No lo tengo. ACE tiene en Montevideo 414.000 afiliados y en el interior 1.000.000. ¿Sí? 1.000.000. O sea que básicamente estamos hablando de 2/3 de sus afiliados en el interior y 1/3 en Montevideo. En consecuencia, las instituciones de asistencia médica colectiva se dedican básicamente a Montevideo y básicamente a FONASA. ¿Qué le dejamos a ACE? Los no FONASA y el interior del país. El negocio. En otra palabra, ACE, ¿qué le estoy dejando? Lo más caro. Porque brindar asistencia, el mismo tratamiento en el interior que en Montevideo, como muchos, cuesta lo mismo. Pero si no en el interior, va a costar más caro. O porque hay que llevar a un especialista, o porque hay que trasladar a las personas, o porque hay que trasladar. Porque al final siempre además va a dar respuesta a ACE. Tiene que dar respuesta a ACE. Y ACE va a tener cobertura siempre, en todos lados va a haber alguna presencia de ACE. Por tanto, el sistema está pensado para que en la parte pública, en cuanto a la proporción o producción de servicios, se encargue de aquellos segmentos claro. donde el costo es más alto. Y también con un dimensionamiento mayor, porque por más que tenga haya instituciones muy muy grandes como Médica Uruguaya, no tiene cobertura nacional, tiene cobertura en la costa. ¿Sí? Entonces, a la cualquiera que siga el razonamiento, solamente el razonamiento, dice está bien, porque es el Estado haciéndose cargo, como dice la Constitución, de la salud de las personas. El problema es que los mismos fondos del Estado van a las mutualistas. Ahí va. Pero el tema también que ACE, si es cobertura FONASA, si ACE tuviera más afiliados FONASA, sí. quiere decir que le entraría más dinero Exacto. de los trabajadores. Entonces, sus recursos los podría, para aquellas personas que tienen no tienen ingresos, puede dedicarle más dinero. Entonces, sí. ACE muchas veces, si mejora ACE, tendría mayor cantidad de afiliados FONASA que gente que paga su salud vía salario, sí. entonces ahí estaría mejor posicionado. Por otra parte, ACE muchas veces el interior cubre algunas cosas, pero cuando son costos de altos como internación en CTI, lo manda el privado. Claro. Entonces, ¿qué hace? Todavía tiene que pagarle al privado, se encarga de toda la atención y todavía tiene que pagarle al privado por la cama de CTI. Cualquiera entonces, que mire, bueno, ¿por qué no agarra toda la plata así y la usa sistema único? O ¿por qué no pones, o por qué no hace en red? O sea, él es que se te iba a los privados. Exacto. ¿Eh? ¿Por qué? Porque es como un subsidio indirecto. Si yo soy privado y sé que me van a contratar las camas de STI a mí, y a su vez mis médicos están en los dos, en las dos instituciones, un sistema un tanto especial. El público parece la hija de la pavota, ¿eh? Entonces, ¿qué desafíos tiene este sistema, el FONASA? De acuerdo a lo que vimos, que los privados se agarran los afiliados FONASA y fundamentalmente se quedan con Montevideo, sí, y el interior se lo dejan a ACE, y aquellas personas que no tienen cobertura los toma ACE. En tema general, es lo que tiene que hacer el sistema, es revertir de alguna manera esa caída de socios que ha tenido sobre el COVID, seguir creciendo en cuanto a afiliados FONASA, ¿sí? Tratar de incorporar más gente. Después, llegar a una cobertura universal. Institucionalmente hay una disparidad muy grande en cómo la cantidad de afiliados entre instituciones. Hay instituciones de 400.000 afiliados y hay instituciones que tienen 8.000, 7.000, 5.000 afiliados. O sea, no pueden convivir un sistema tan mal organizado en cuanto a cantidad de afiliados, porque hay 15 instituciones que abarcan las 3/4 partes del sistema, y eso no es muy sano, porque donde se caiga alguna de esas grandes, nosotros vamos a tener un lío de novela, ¿no? En materia geográfica, ACE tiene un alcance nacional, y al momento de pagarle por un afiliado FONASA, yo qué sé, en Casupá o no sé, en Mina de Corrales, le pagan lo mismo que un afiliado FONASA que vive en el centro de Montevideo, y el costo por atender a ese afiliado no es el mismo. Entonces hay un desafío a futuro, hay que compensar adecuadamente a ACE por ese trabajo que ACE con los afiliados FONASA, si no es como que estamos llevándole lo peor de todo, ¿no? Después hay que mejorar la cobertura en determinados segmentos, porque haciendo algunos números, si tú separas la población en franja de edades, menores de un año, en salud se hace menores de un año, entre 1 y 4 años, entre 5 y 14, 15 y 19, 20 a 44, 44 a 64, 65 a 74 y más de 74, yo estuve mirando, ¿y qué pasa? ACE, a su vez que tiene el interior, a su vez que tiene mayoritariamente afiliados no FONASA, también la mayor parte de las personas de menos de 44 años no tienen FONASA, afiliados de ACE. En definitiva, por ejemplo, los niños menores de un año, tanto en Montevideo como en el interior, solo un 17% tienen cobertura FONASA. El resto son sin cobertura FONASA. Entre 1 y 4 años, el 20% tiene cobertura FONASA. Hay un 80% de los afiliados a ACE que no tienen FONASA. Entonces, vemos que hay un montón de segmentos donde ACE se está haciendo cargo de segmentos específicos donde la cobertura es notoriamente menor al promedio de la sociedad. Entonces, vamos a entrar en números de cuánta plata entra, cómo entra, etcétera, etcétera. Hacemos la última pausa, ¿te parece? Bueno, y seguimos con esto, que es un tema enorme, la verdad, que una capacidad de síntesis tremenda, este último bloque con el tema FONASA y todo lo que lo rodea, ¿no? Bueno, entonces, habíamos dicho más o menos 2.400.000, 2.500.000, 450 o 1.500.000 que se repartían básicamente 475.000, dijimos, en ACE, de FONASA, ¿no? 1.900.000, casi 2 millones en las instituciones y 60 y pico mil en los seguros privados. ¿Cómo se financia esto? Porque, bueno, Hernán me preguntaba hoy, bueno, la gente aporta, sí, la gente aporta el sueldo, si es él solo un porcentaje, si es él y sus hijos otro porcentaje, si él es él, sus hijos y un cónyuge o con, bueno, hombre o mujer, otro porcentaje. ¿Cómo? ¿Qué es lo que reciben después? El BPS junta todo ese dinero y después paga a las instituciones. Paga a las instituciones por afiliado, pero no paga exactamente lo mismo por cada afiliado. Y ahí vienen las cápitas. Las cápitas, ¿qué quiere decir? no es por una persona, por cada persona se paga un tanta plata. No, primero se toman en cuenta dos cosas. ¿Qué se toma en cuenta? Es si es hombre o mujer y la edad. Y las edades están tanto para hombre como para mujer divididas en menores de un año, entre 1 y 4 años, entre 5 y 14, entre 15 y 19, entre 20 y 44, entre 45 y 64, entre 65 y 74 y más de 74. ¿Está? Por la necesidad. Da distinta plata de acuerdo a esos niveles. Ahí va, de acuerdo a esos niveles. Entonces, ¿qué pasa? Se pondera, ¿no? Entonces se dice, bueno, un niño de menos de un año tiene mucho, necesita mucho más atención, lo mismo que una persona de más de 74. ¿Dónde? Y eso se hace como una escala en función del riesgo, o la utilización, o como le queramos llamar, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo como una graduación, y se puso un 1, donde está el menor nivel de riesgo o necesidades, sí. Y de ahí se fue incrementando. Dependiendo de cómo es y es de cómo de si hay más o menos utilización. ¿Dónde se puso el 1? Sí. En los hombres entre 20 y 44, que supuestamente son los que tienen gastan menos, digamos. Gastan menos, ¿sí? Si vamos a hombres y después vamos a saltar a mujeres. Si vamos a hombres, si se paga un peso, después se cambia. Si se paga un peso por un hombre de entre 20 y 44 años, por un niño menor de un año se paga 6,5 pesos. Y por un mayor de 74 se paga 5,2 pesos. ¿Está? Y ahí van cambiando, yo qué sé. El otro entre 15 y 19, un hombre, 1,08 pesos. Se va graduando. Si fuera mujer, por una mujer entre 20 y 44 años, en vez de un peso se paga 2,14. Porque tiene hijos, tiene así, capaz que más rutinas ginecológicas, exacto, yo qué sé, un exacto. Médico nos podría explicar es bien. Más caro. Es más caro. Pero una mujer de más de 74 años es más barata que un hombre de más de 74 años, ¿sí? Y una niña de menos de un año es más barata o es menos que un niño. Esto como está hecho acá. Sí, y eso se hizo una vez y no se revisó más. Sí. Después, ¿qué pasa? Esta graduación, después se fija un precio de la cápita global y se pondera, se fija el precio para ese uno. Entonces, cada 6 meses se establece un decreto y se dice, ese uno en julio de este año, en julio 2021, a través del decreto 239.021, ¿para qué digo esta cosa? Para que la gente vea que no estamos guitarreando. ¿Sí? A través de ese decreto, ese 1 vale 1.303 pesos para el hombre de entre 20 y 44 años. O sea que por un hombre de entre 20 y 44 años, la institución recibe 1.303 pesos. Pero por un niño de menos de un año, recibe 6.405 pesos. Hombre, por un niño de 1 a 4 años, 2.400 pesos. Te estoy tirando algunos, ¿no? Por un hombre entre 65 y 74, 5.161. Por un hombre de más de 74, 6.752. Algunos de mujeres, una mujer entre 20 y 44 años, 2.789 pesos, entre 45 y 64, 3.277, entre 66 y 74, 4.480, y ahí más o menos tiramos números. ¿Más o menos se entendió cómo es el tema de cápita? Sí. ¿Hay una estimación de porcentaje, Luis, de cuánto reciben esas instituciones? ¿Cuánto es el porcentaje entre lo que se le descuenta al trabajador y cuánto aporta al Estado en proporción? Ese número no tengo hecho. Pero aporta más el Estado que el Estado cubre en caso de que haya falta. ¿Sí? El Estado cubre una diferencia. Entonces, pero básicamente tengo los números, sí, de eso hoy por hoy. Yo te puedo decir que también tenemos la población de cada franja etaria. Sí, claro. Yo sé, por ejemplo, que niños varones menores de un año hay 8.000. Acá te puse como dato anual, digamos, sería. Tenemos 9.028 niños. Después, niñas de esa misma edad hay 8.758. Entonces yo podemos componer los 2 millones eso que habíamos hablado de total de afiliados Fonasa, ¿sí? en las distintas instituciones de asistencia médica colectiva, sacamos ACE para afuera, ¿sí? Y decimos, bueno, yo digo, si tengo la cantidad de gente y tengo la plata, puedo calcular cuánto se recauda. Sí. Claro. Pero para hablar pasamos a dólares, porque nadie, no puede, si hablamos de 37,2 millones de pesos, nadie entiende. Entonces podemos pasar las cápitas a dólares, ¿sí? Lo que se le paga en dólares por cada persona, y decimos, bueno, en total, por mes, de lo que sale el BPS para todas las instituciones, para allá 130 millones de dólares por mes. Para todas las privadas. Para todas las instituciones privadas. El BPS paga 138 millones de dólares. Dependiendo de cómo son tus afiliados y la edad, cada institución recibe una cantidad. Pero digo, bueno, yo sabiendo las edades, puedo llegar a otro número. Digo, bueno, sabiendo las edades, yo puedo calcular más adelante cuánto le entra a cada institución, más o menos, ¿no? Entonces, primero que nada, antes de nada, decir, ¿estos 130 millones de dólares por mes es mucho o es poco? Y para mí es muchísimo, porque la recaudación tributaria de toda la DGI en el mes de agosto, recaudó por todos los impuestos 840 millones de dólares. Y si hay 130 que circulan para las instituciones de salud, es mucha plata. Es para las instituciones privadas, que no son ACE. Si es el gasto en salud, sino para... Y solo de cuota FONASA. Después le va a entrar a los que los afiliados gastan en tickets, órdenes, y a su vez que el Estado le paga por cumplimiento de metas. O sea que tienen más ingresos las instituciones. O sea que no estamos hablando de un sistema que no se le dedique dinero. Claro. Para trabajar. Entonces digo, bueno, esto podemos agarrar. Si yo tengo cuánto se paga en dólares por cada franja de edad y tengo cuánta gente hay en cada edad, puedo sacar una cuota promedio. Sí. Entonces digo, bueno, saqué una cuota promedio y digo, bueno, ¿cuánto recauda una institución, por ejemplo, la segunda o la tercera que habíamos dicho, que tenga 300.000 afiliados? Una institución de 300.000 afiliados por mes, sin tener cobrador, sin que nadie vaya al hábitat, sin tener moros, ¿no? Le entran por la caja así, le va a caer en la cuenta bancaria desde el BPS así, 39 millones de dólares. ¿Mensual eso? Sí. Esa es la 2, ¿no? Y yo digo, sí, a veces capaz me voy acá un poco de la parte académica. Sí, yo también te contrato a quien sea para que me haga las propagandas y para que le ponga la camiseta del Bayern Múnich también. Claro. 39 millones de dólares. Después, de las dos que venían ahí, medio como venía el puntero, venían dos empatadas. Esas le entran 22, 23 millones de dólares por mes, solo de cuota FONASA. Claro. Después la gente va a ir ahí y le cobran el ticket, la orden. Después le pagan meta, después al 9% aquel que venía y pagaba su afiliación por ventanilla. ¿Sí? Después las medianas, las que venían ya de más un poco, 10 millones de dólares. Y una institución chica, medianamente chica, recibe entre 2 y 3 millones de dólares por mes de esto. O sea que vos te juntás con un dinero para planificar. O sea que tenés un dinero que sabés que entra siempre, sabés que seguro, sabés que alguien te lo recauda por vos y sabés que alguien te estás re tranquilo. Y también tenés otra tranquilidad. Tus afiliados no se pueden ir así nomás. Exacto. No se pueden ir para mañana a decirte me voy. Y... Claro, está el corralito famoso. Sí, o capaz que está más abierto, menos abierto, pero tenés un... Entonces, es un sistema que tendremos que... Vamos a seguir rascando por dónde se van los dineros, cómo son su presupuesto, etcétera, etcétera. Y es lo que vamos a tratar de ir haciendo a medida que avance el ciclo este, pero lo que vemos que hay un bochón de guita, claro, ¿sí? En vuelta, y hay una cantidad importantísima de recursos destinados a la salud. Así que bueno, mira, 9.59, venimos bien. Gloria del Sauce dice, yo estoy en la franja de hasta 74 años y pago además 2.810 pesos. Y ojo, que pago ticket de medicamento 337 pesos por cada uno. Y pago por el campo visual y la tomografía ocular y falta que me cobren por respirar ahí adentro, dice Gloria del Sauce. Bien. Y Mara saluda, está escribiendo todavía, saluda. Ángel dice, estimado compañero economista, le pregunto, ACE, puede haber sido la primera PPP entre la Federación de Salud Pública, el Ministerio de Salud Pública, para trabajar en la salud pública con integración de todos? Pero ya lo que digo buenísimo es que está bueno que la gente aporte su... Sí, sí, claro. Porque yo acá estoy tirando números solo lo que cobran, pero después vamos a agarrar alguna. Claro. Y de una de estas que dijimos, cuánto le entra por FONASA, cuánto le entran por orden ticket, cuánto... Y empezar ¿y dónde se va la plata? Está claro. ¿Dónde se va el grueso del dinero? Y ver si podemos en algún momento sacar alguna conclusión que nos interese. Esto quiere decir que vamos a seguir. Obvio. En la próxima seguimos con este tema. Seguimos con este tema. Está bueno que la audiencia mientras vaya aportando. Obvio. Aporten porque sirve para esta columna. Gracias, Luis Freda. Bueno, vamos arriba.